amar, no me dejes de dar esos besos tan dulces. No, no me quites la miel que tus labios me dan, déjalos que me besen. Sí, si tu amor ya no está, ya no quiero vivir, que me llegue la muerte. Ya, yo no puedo dormir, en mis sueños estás y no puedo abrazarte. Por eso, ámame, ámame por favor. Si yo me equivoqué, oh mi amor, no me dejes. Ámame, ámame por favor. Si yo me equivoqué, oh mi amor, no me dejes. La miel que tus labios me dan, déjalos que me besen. Sí, si tu amor se no está, se no quiero vivir, que me llegue la muerte. Ya, ya no puedo dormir, en mis sueños estás y no puedo abrazarte. Por eso, ámame, ámame por favor. Si yo me equivoqué, oh mi amor, no me dejes. Si yo me equivoqué, oh mi amor, no me dejes. Fuerza, sonido, luces, ritmo. Esto es Apache. Ámame, ámame por favor. Si yo me equivoqué, oh mi amor, no me dejes. Ámame, ámame por favor. Si yo me equivoqué.